como eldoradense y como docente, me sumo a la lucha que ustedes iniciaron. La verdad que está muy bueno poder visibilizar lo que está pasando, porque mucha gente no se da cuenta de lo que significa esto de que, bueno, vienen bases militares acá en Misiones. ¿Qué tienen que hacer los yanquis acá? Ellos vienen, bueno, sabemos que vienen disfrazados, sabemos que vienen por los recursos y, bueno, como argentinos, como hermanos latinoamericanos, tenemos que defender lo nuestro, ¿sí? La verdad que tenemos un compromiso y bueno, yo quiero valorar el trabajo que ustedes están haciendo, porque es muy valioso, es mucho sacrificio. Y bueno, yo estoy acá aportando mi granito de arena en defensa de nuestra patria, en defensa de nuestros recursos, y creo que es el deber de todo ciudadano argentino. Es...